Celebramos hoy la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés, culminando la experiencia de la Pascua. Cristo resucitado, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto, sepultado, pero vuelto a la vida, regresa junto al Padre. Y el resucitado, que claramente está en una dimensión diferente a la nuestra, temporal, el resucitado que está en una dimensión más intensiva, supraintensiva, desde el seno de Dios, en ese abrazo de reencuentro con el Padre, en esa explosión de amor, vuelca sobre nosotros, rebalsa sobre nosotros ese amor, envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es su interioridad, su intimidad, tal y como el Espíritu humano, tu Espíritu, tu alma, es tu interioridad. El Espíritu de Dios es su interioridad, es la identidad más profunda, aquella que también en nosotros es nuestro Espíritu y que nos es en algún punto desconocida, no terminamos de conocer nunca quiénes de verdad finalmente somos. El Espíritu de Dios alude a esa interioridad de Dios tan misteriosa para nosotros. En Él, en ese Espíritu de Dios, está su sello de identidad. ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? Diríamos, su ADN. ¿Y cuál es ese ADN divino? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y el Espíritu nos dice que Dios es la amorosa unidad de lo diverso. La unidad de lo diverso, porque en Dios está el Padre y el Hijo unidos en el Espíritu Santo. Y entonces esa unidad de lo diverso es una unidad amorosa. Es el encuentro, es la comunión, es el amor que requiere diversidad para que pueda ser viable. El amor en la soledad es imposible, en la alteridad y en la comunión sí es posible. Esta misteriosa alteridad, esta misteriosa diversidad, se encuentra Dios subsistiendo como uno y único. Y tal como ocurre en la vida humana, que los padres que procrean un hijo le transmiten su propio ADN, Dios cuando crea transmite su ADN divino a la creación, y por eso es que en la creación se nota justamente esta unidad de lo diverso. Esto es el universo, todo gira en torno a lo uno. Hay una enorme diversidad en el universo, de galaxias, de planetas, de estrellas, y aún nuestro único planeta, Tierra, una enorme diversidad de seres, del mundo mineral, vegetal, animal, el mundo humano. Y dentro del solo mundo humano, una infinita diversidad de razas, de etnias, de culturas, de lenguas, distintos niveles sociales, económicos, distintas maneras de ver la vida, distintas maneras de profesar la fe, distintas religiones. Una enorme diversidad, una sola humanidad. Pero en la creación no solo hay unidad de lo diverso, hay unidad de lo diverso y múltiple. En Dios no hay multiplicidad, es un solo Dios. En el universo sí hay multiplicidad. Cuantitativamente hay infinita cantidad y variedad de seres, como los que mencioné recién. Y entonces, esta es la tensa paradoja del mundo, y me interesa más del mundo humano, que es sostener la riqueza de lo diverso y múltiple, pero sostener también la unidad de lo diverso y múltiple. Y esto es lo que más nos cuesta. En el mundo humano está herida, está enferma la unidad. Ese gen divino de la comunión de lo diverso en nosotros está herido y enfermo. Y por eso desde la primera expresión de lo diverso, desde la primera y ahí en adelante, todo está en fractura, en ruptura, con grietas que dividen y confrontan, enfrentan. Desde la primera diversidad, que es la pareja humana, hombre y mujer. El relato del Génesis ya nos habla de esto, ¿no? Después del pecado, él que le echa la culpa a ella, ella a él, fue él, fue ella. Los hijos de la primera pareja, el mito de Caín y Abel, Caín mata a Abel, su hermano. Dos hermanos, uno mata a otro. El mismo libro del Génesis nos dice que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y ahí empiezan los líos de la parentela, ¿no? Las luchas entre la nuera y la suegra, el yerno y el suegro. Desde el matrimonio, la familia, la parentela, y ampliamos el radio de convivencia humana a lo social, la famosa grieta entre los argentinos, los conflictos internacionales de pueblo o de país contra país. La humanidad entonces es una y sin embargo cuesta que viva como una, porque la diversidad y multiplicidad la vive en conflicto. Y ese conflicto tiene un origen bien íntimo, bien íntimo. La fuente primordial de toda ruptura con el otro es la ruptura conmigo mismo. Como no estoy en unidad plena conmigo mismo, como no todos los aspectos de mi vida, de mi ser, psíquicos, físicos, espirituales, no están suficientemente integrados, sentimos todos esa ruptura interior, esa división interior. Hay algo de nosotros que está en contra de otra parte de nosotros mismos. Y mal conmigo, o no suficientemente unido en mí y a mí, esa disociación interior se transfiere, diríamos, en rupturas, disociaciones, grietas que nos separan y peor, nos confrontan unos con otros. Por eso es que la grieta, la ruptura, la división, tiene su fuente en lo más íntimo del corazón del hombre. Lo más íntimo del corazón de Dios es unidad. Y desde su más íntimo interior Dios sopla su espíritu. Escucharon el texto del Evangelio de Juan, cómo Jesús irrumpe donde están reunidos los apóstoles. Por miedo a los judíos están encerrados, grieta entre ellos y los judíos. La paz esté con ustedes, le dice Jesús. Y sopla sobre ellos ese neuma, ese soplido, ese aliento, es el espíritu. Sopla significa que desde adentro de su ser humano y divino, desde su interioridad, transmite, transfunde esa interioridad pacífica, unida, porque es amor del Padre y el Hijo, desde allí entonces sopla el Espíritu Santo, recibido por los apóstoles. Pareciera entonces que desde lo más íntimo de Dios, el soplido de su aliento va a lo más íntimo del corazón, donde está la primera herida, la primera rajadura que nos escinde de nosotros mismos, y por eso en expansión nos rompe los vínculos de unos con otros, desde la pareja, la familia, la parentela, la sociedad y aún dentro de la comunidad cristiana, la ruptura de la iglesia, las divisiones dentro de la iglesia de Jesús. La fiesta de Pentecostés está descrita por los textos bíblicos de hoy justamente como esto que estoy explicando. Fíjense, el día de Pentecostés, 50 días después del Pesaj hebreo, los judíos se reunían en Jerusalén muy solemnemente para celebrar la fiesta de las chozas, la recepción de la ley, acordándose de después de 50 días de huir de Egipto, que en el Sinaí, en el monte Sinaí, Dios le entregó la ley a Moisés. Bueno, eso festejaban. Y en esa fiesta, donde asistían judíos de todo el mundo conocido por lo menos, irrumpe el Espíritu Santo, donde están los apóstoles reunidos rezando, y comienzan a hablar en diferentes lenguas, de tal modo que toda la gente de distintas nacionalidades y países los puede escuchar y entender en su misma lengua. Y se sorprende, pero ¿cómo estos no son galileos de una microprovincia ignota de Israel? ¿Cómo puede hablar de tal manera que todos del mundo conocido podamos escucharlos y comprenderlos? Es una metáfora probablemente, ¿no? Es una imagen del anti-Babel, la dispersión de la humanidad con diferentes lenguas. Ahora se habla una sola lengua. El lenguaje espiritual, diríamos, que nos une unos con otros, aunque hablemos diferentes lenguajes. Y lo mismo aparece también en la carta a los Corintios de Pablo, donde Pablo dice que todos, a pesar de ser muchos en la iglesia, formamos un solo cuerpo, que tal como ocurre en el cuerpo humano, tiene muchos miembros, pero es uno. Y cada miembro tiene una función distinta. En la iglesia, que es un solo cuerpo, todos formamos parte de Él por haber sido bautizados en el mismo y único Espíritu. Y cada función que cada uno cumple en la Iglesia la cumple animada por el mismo Espíritu. Por eso es que esa diversidad de ministerios, de servicios, de carismas, de potencialidades, está orientada al bien común, al bien de todos. Todos hemos bebido del mismo Espíritu, dice Pablo. Formamos un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Las dos grandes grietas del mundo bíblico neotestamentario, judíos y griegos, paganos. Enorme grieta, otro que River Boca, la Cámpora, cambiemos. Esas son grietas. Los judíos llamaban perros, malditos, a los extranjeros. Aún dentro de su propia raza, con los samaritanos, ni siquiera podían atravesar el territorio. Así que imagínense lo que era la grieta de judíos y griegos, unidos ahora por el mismo bautismo, formando la misma comunidad de Jesús, la Iglesia. Esclavos y hombres libres. Culturalmente en esos tiempos existía la esclavitud. Y sin embargo se convertían amos y esclavos, se convertían a la fe y se bautizaban. Y entonces estaban invitados a vivir en comunión, respetuosa, fraterna, caritativa, aunque uno era esclavo y el otro era amo. Y entonces fíjense cómo esas dos grandes grietas aparecen achicadas, en algún punto disueltas, gracias a la comunión en el mismo y único Espíritu. Por eso es el Espíritu entonces lo que la humanidad necesita, nuestra sociedad necesita, la Iglesia necesita, mi familia necesita, mi matrimonio necesita, yo necesito. El Espíritu que sea unidad de lo diverso y múltiple, que en primer lugar se manifieste como mayor comunión conmigo mismo, es decir, paz, paz interior. La paz de la aceptación de mi entera realidad. Este soy y estoy en paz con lo que soy. La paz esté con ustedes, dice Jesús. Y ahí aparecen figuras, Francisco, el Papa, o el Dalai Lama. Son hombres espirituales. Espirituales significa que imbuidos del Espíritu tienen una unidad interior tal que les permite irradiar paz y unidad y comunión. Por eso necesitamos disponernos en esta misa y, ojalá un cachito cada día, disponernos a que el Espíritu haga algo en nosotros, que nos pacifique interiormente, una nuestros propios fragmentos interiores para que después podamos construir puentes de comunión en la pareja, en la familia, con los parientes, con los vecinos y a nivel social también. No retroalimentar las grietas, sino dejar que el Espíritu sane mi corazón herido. El Espíritu, cuando entra en mi alma, por lo menos en la mía, entra como en un laberinto, con muchas curvas, contracurvas, repliegues, y ahí le doy mucho trabajo al Espíritu Santo. Y además en las paredes de ese laberinto están rajadas, están humedecidas, hay mal olor, olor a resentimientos, emociones negativas. Está pinchado el suelo de mi alma y entonces se me va el amor que recibo. Bueno, el Espíritu entra igual. Entra, va reparando, cauterizando esas heridas del alma, enderezando lo sinuoso de mis curvas y contraturbas y repliegues y complicaciones anímicas. El Espíritu muy de a poco va amansándonos, sanándonos. Y el signo entonces de que somos hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres espirituales, es la paz interior. No como la del mundo, diría Jesús, no la paz de está todo bien en mi casa, en mi cuenta bancaria, en mi trabajo. Porque todas esas variables para que coincidan, para que se alineen esos planetas es difícil. Siempre por algún lado tenemos algún lío. Pero más allá de que ese contexto externo no esté todo alineado, que internamente yo pueda sí unificarme, alinearme conmigo y desde esa primera unidad y comunión pacífica entrar en unidad pacífica con los demás. Bueno, pidamos al Espíritu que provoque lo que es en Dios, unidad amorosa de lo diverso y distinto, que lo provoque en nosotros, que también nos ayude a vivir mayor comunión amorosa entre lo diverso, lo múltiple y distinto. Pidamos especialmente por los chicos que próximamente, en 15 días, van a recibir el Espíritu Santo. Todos hemos, en la confirmación me refiero, hay 160, 170 chicos que van a ser confirmados en la Merced, y como todos hemos atravesado la adolescencia, y la adolescencia es una época bastante conflictuada y conflictiva con uno mismo, con los demás, con el entorno, bueno, que el Espíritu también provoque en ellos este don de la paz interior.